Muy buenas a todo el mundo, aquí estamos otra vez en una nueva entrega de Mordiscos en Lila. Venimos con muchas ganas de contaros cositas y de visibilizar la lucha feminista. Aún queda mucho por andar y sin duda hemos de hacerlo juntas. Gracias como siempre al equipo de Siéntelo con Oído, que hace posible que este proyecto siga su andadura, y nuestro agradecimiento también a Audionautis, nuestro proveedor de música libre de derechos de autoría. Hoy queremos dedicar este programa a nuestras mayores, a menudo las grandes olvidadas. Queremos visibilizarlas porque sus vidas son ejemplo de lucha y de cuidados. Todavía tenemos también el saborcito de las movilizaciones del 25N en la boca, así que vamos a recordar cómo fue esa jornada en las calles. Y para cerrar esta entrega tenemos a alguien que nos acompaña en estudio, artista drag queen y profesora de cómic. ¡Arrancamos! En lo que va de año y según el portal feminicidio.net, 81 mujeres han sido asesinadas en España, 3 más que al finalizar 2021. Desde 2010, año en que este colectivo empezó a documentar los feminicidios en España, hemos registrado en Geofeminicidio 1.300 mujeres asesinadas por hombres. Y no son solo los asesinatos, es todo un abanico de violencias que se cometen cada segundo contra las mujeres. El 25 de noviembre volvimos a salir a las calles en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Miles de personas nos reunimos en las calles de todas las ciudades para mostrar nuestra repulsa a las violencias machistas y para exigir medidas para su total erradicación. Nos queremos vivas, libres y sin miedo. Las administraciones y los gobiernos juegan un papel fundamental en esto. La violencia institucional contra las mujeres existe, pero no es visible, y es una de las más silenciadas, por lo tanto, goza de impunidad. No se reconoce la vulneración de los derechos humanos por acción o por omisión. La violencia institucional se da en el ámbito jurídico, educativo, sanitario, mediático, de atención social, psicológico y muchos más. La persistencia de estereotipos y prejuicios hacia las mujeres se encuentra en la base de las discriminaciones que atraviesa la sociedad y el sistema de justicia, que sigue siendo una base androcéntrica. La violencia contra las mujeres es un problema estructural y su abordaje no puede concentrarse únicamente en la figura del agresor ni en la de la víctima. Se trata de un entramado de relaciones profundamente patriarcales. Es necesario erradicarla para conseguir la igualdad. La justicia vinculada al sistema penal se sustenta en una ideología misógina y colonial, en la que las víctimas de violencia machista que denuncian son menospreciadas, cuestionadas y revictimizadas, acabando en muchas ocasiones con sentencias tremendamente injustas. Una justicia ineficiente que genera impunidad y obstaculiza con el mito de las denuncias falsas, el síndrome de alienación parental o la custodia compartida impuesta junto a padres maltratadores. ¡Basta ya de justicia patriarcal! La negación de la violencia machista, el acoso contra las políticas que nos protegen de las violencias sexuales y la violencia contra las personas trans fueron algunos focos en los que se centraron las reivindicaciones. Y violencia como personas trans.

Pero bueno, cuando las tenga, si os metéis en mi Instagram, neofenixdragking, pues por allí lo publicitaré. Además, pues tengo mi proyecto de comida e historia del arte con Alberto Monreal, que está surgido a partir de vivir juntos, que nos gusta cocinar y que nos gusta la historia del arte. Entonces hacemos comidas inspiradas en estilos de la historia del arte. Y este domingo... Qué curioso, qué interesante. Súper interesante y además delicioso. Este domingo tenemos un vermut dedicado a Vigas Luna en el Café Botánico, enmarcado dentro del Festival de la Mirada Tabú. Y os lo recomiendo porque va a ser una cosa espectacular y va a estar además muy rico. Y bueno, aparte de esto, también estoy desarrollando talleres de sexualidad con mi compañera Ibai. Tenemos un colectivo que también están haciendo, se llama Genera. Todavía no tenemos redes, pero bueno, todo se irá saliendo y queremos pasito trabajar a pasito. Eso es. Queremos trabajar la identidad de género, la sexualidad, la autoestima y las relaciones de manera práctica y vivencial a través del teatro, la danza, el tacto consciente, el arte plástico, la escritura, dando una educación sexual que a nosotras sentimos que nos ha faltado en nuestra adolescencia, para poder reconciliarse con el cuerpo, para poder estar a gusto con el placer, con la propia sexualidad y poder también ser más libre en cuestión de género y de relaciones, de tener relaciones de buen trato y de construir una autoestima sólida. Vamos, la sanación, la consciencia y pues la libertad, al final, es un poco los valores que encarno, ¿no? Muy bien. Pues Neo, muchísimas gracias por haber estado en este estudio, en esta entrega de Mordiscos en Lila. Encantadísima de haberte entrevistado y encantadísima de las cosas que me has comentado. Y bueno, espero que nos veamos pronto y que vaya todo muy bien, de verdad. Muchas gracias. Y solo quería recordaros que nos vemos este domingo en el Café Botánico para hacer el vermú de Vigas Luna. ¡Os estamos esperando! Y hasta aquí esta segunda entrega de Mordiscos en Lila. Nos despedimos hasta el año que viene, no sin desear una buena despedida de 2022, mucha libertad y mucha rebeldía. ¡Besitos y mordiscos!